el marco del Día Internacional de la Prevención del Embarazo a Temprana Edad, la Brigada de Salud junto a las Coordinaciones de Salud Protección Estudiantil asistieron a un encuentro en el Liceo Bolivariano Simón Bolívar en San Cristóbal, Estado Táchira, donde compartieron diferentes actividades alusivas al tema. La Brigada de la Escuela Juan Antonio Román Valecillos realizó una obra de teatro con mimos y también mostramos pancartas con diversos mensajes para la prevención del embarazo a temprana edad. Pero vamos con María Victoria Mendoza de Cuarto C, quien pertenece a la Brigada de Salud y nos contará sobre esa actividad. Buen día, en el Liceo Simón Bolívar hubo una actividad preciosa, hermosa, preparada y ordenada. Hubo mimos, bailes, canto, charlas y también música. Esa fue una actividad de verdad preciosa y los mimos representaron nuestra escuela. También mostramos unos carteles y también nos enseñaron del embarazo a temprana edad. Eso hay que dejarlo para después y, como digo yo, vive tu vida antes de crear otra vida. Escuchemos la opinión de Isabela Duarte de Quinto B. Buen día. La actividad del Liceo Simón Bolívar fue una experiencia maravillosa. Hubo muchas obras de teatro y nos hablaron sobre el embarazo a temprana edad. Tenemos que vivir nuestra vida felices y eso dejarlo para después. Gracias, muchachas, por compartir con nosotros esa experiencia. Reportó para ustedes Ariana Castro de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, EBE Harvard, en San Cristóbal, Estado Táchira.